buenos y los fieles para vos. Ella se fue con un niño rico en un Mercedes blanco, y hoy él se llama amarillo. Por la calle los veo pasar y se besan a beso fatal. Voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos, pica pica. Ladrón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre ladrón, ay, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica. Vibrando y sigue bailando. No sabe que cuando me mira ella se vacila, me está engañando. Mueve que te mueve tu cinturita, mueve que te mueve bien sabrosita, mueve que te mueve tu pollerita, mueve que te mueve pero con sabor, mueve que te mueve tu cinturita, mueve que te mueve bien sabrosita, mueve que te mueve tu pollerita, mueve que te mueve pero con sabor. Dame amor.